Bueno, bienvenidos a una nueva reunión organizativa del subcapítulo de CABA del CEIS Argentina, el día domingo 14 de julio de 2013. Vamos a leer las pautas para la reunión de hoy. El primero es el cine debate. ¿Cuáles son las propuestas y a ver qué resolvemos? Acá cedo el mando porque yo no estoy al tanto, muchachos. Bueno, esta creo que la había escrito Juanjo, pero igualmente la puedo leer yo, no hay problema, porque más o menos la organizamos desde Activismo Urbano. La idea es así, el cine debate lo queremos hacer este fin de mes, o en realidad ya nos dieron fecha para principio del mes que viene. Nos dieron espacio en el Emergente, que es un centro cultural al que ya fuimos un par de veces, no muy exitosas porque llevamos foros urbanos y con poca difusión, en un horario raro, digamos, como que todavía no nos funcionó demasiado bien el lugar, pero nos siguen dando espacio gratuito. Y ellos tienen cine, tienen días de cine, no sé si hacen cine debate. La idea es que el lunes 5 de agosto, de 19 a 22, nosotros podamos hacer la proyección de alguna película, de algún capítulo, de alguna serie o de algún documental, que no sea específicamente los documentales de Seyes, sino que sea algo en lo que nosotros podamos, digamos, explayarnos en algún tema. Por ejemplo, cuando lo estuvimos hablando, creo que había salido el tema de hablar de obsolescencia programada, porque había varios documentales cortitos que hablaban de eso, entonces podíamos proyectar, por ejemplo, un capítulo de 10 minutos de algún documental, hacer un debate, presentar otra opción más, entonces mostrar dos o tres, digamos, videos de, como material, que no sean muy largos y que pinten a debate. O sea, la intención es que venga gente que participe del movimiento, que sepa de qué se trata, y gente que no tenga nada que ver con el movimiento, pero que a lo mejor, si nosotros ponemos como ejemplo nada más, obsolescencia programada, explicando bien qué es, porque no mucha gente sabe el término, se interese y aparezca también. Entonces, que la gente del Emergente también pueda hacer difusión del evento con un tema de interés global, digamos. Dentro del punto en el PAD hay un montón de opciones. O sea, la primera opción es ver la votación que se hizo en el grupo de MZ Cava, porque de la reunión anterior de activismo, si no me equivoco, o la intercapítulo, quedaron algunas opciones de videos. Así que lo ideal sería que lo pudiéramos cerrar entre mañana y pasado para poder hacer la difusión. No sé si alguien tiene algo más para agregar a todo esto, pero me parece que es casi todo lo que teníamos ya. Sí, digamos, ver lo de la encuesta esa. Y bueno, ver el resultado igual si es coherente, ¿no? Sí, porque lo que se propuso en la reunión son las opciones que están en la votación del grupo, pero se pueden agregar opciones a la votación que estén más acorde con lo que queremos lograr del día de cine debate. Porque a lo mejor lo que pasó es que en la reunión intercapítulo muchos no pudieron estar y no pudieron dar su opción. Así que la idea sería que hiciéramos un cine debate acorde a lo que estamos proponiendo, digamos, a lo que queremos lograr, que es llegar a gente, no necesariamente con material del movimiento. No vamos a obviar material del movimiento, porque la idea es que al final o al principio de las proyecciones se ponga el videíto que explica de qué se trata el movimiento. A lo mejor nos convendría al final, o mismo nosotros, hacer una breve introducción al final. Tal vez es eso, muchachos. O sea, veamos un poco ahora, así ya lo liquidamos, la encuesta y a ver cuáles eran las disposiciones. Y bueno, pongamos hasta pasado mañana para determinarlo. ¿Alguien tiene el link que así lo podemos poner en el pad, el de la encuesta? Porque no lo vi. Ah, pensé que era un enlace. Como estaba subrayado, pensé que ya lo había tocado. Ahora lo busco. El de obsolescencia planificada estaría bueno. Ahora vemos cómo quedó, porque es un poco el caballo de batalla del movimiento. O sea, el desempleo tecnológico y la obsolescencia planificada son piolas para hablar. Perdón, tengo la votación acá. ¿Cómo hago para abrirla y sacar el link de la votación? ¿Alguien sabe? Viste que dice publicado hace 3 horas, publicado ayer. Bueno, ahí, clic derecho, copiar el link o abrirlo directamente de ahí y copias la URL de arriba. Sí, eso es lo que llama el permalink. Sí, lo de permacultura. Bueno, ahora se los paso, muchas gracias. Sí, Entonces, resolución de esto, ponemos una fecha límite para decidir. Si es pasado mañana, sería... Dale. No, decía el miércoles, o sea, son lo de mañana y pasado para decidir, y el miércoles ya tiene que estar. Sí, de hecho me parece copado porque el miércoles, al tener la integración, por ahí podemos usar al final de la reunión, ver cuál fue... digamos, la opción más votada. Dale, de una. Bueno, segundo punto, activismo masivo de julio. ¿De qué se trata, amigos? Activistas urbanos. Ahí voy, bancame que estoy haciendo el resumen en el pad y ya les comento. Sí, la idea más o menos es definir qué vamos a hacer el activismo el 20 de julio. Yo estoy averiguando el tema, bueno, la idea era hacer ahora en las vacaciones de invierno y hacer, digamos, dentro del activismo masivo, salir a repartir globos con la dirección de mirastodocumental.com.ar y .com, un volante para los padres y o sea, más o menos era la idea. No me figuro, sí, de hecho, mucho. No me figuro mucho. Perdón, los globos son con punto de info. Claro. La intención es esta. El 20 de julio pasan dos cosas. Una es el segundo sábado de vacaciones de invierno, así que probablemente los pibes más chiquitos y más grandes estén dando vueltas por la ciudad, arrastrando a los padres para todos los shoppings y qué sé yo. Y otra es que es el día del amigo. Entonces va a haber muchísima gente por la calle haciendo pavadas. Por la calle, en las plazas, digamos, va a ser un día de movimiento. La intención de los globos es obviamente por ahí llegar a los más chiquitos, si bien es un poco, qué sé yo, triste tratar de llegar a los chicos por eso, pero bueno, le das un globo, qué sé yo, y en el globo está la dirección de mirastedocumental.info. La otra opción, porque estábamos averiguando por los precios de los globos y parecía que era un poco caro, era hacer unos banderines de colores con lo mismo, también para regalar. Y ahora yo agregué en el mismo activismo masivo hacer carteles de tamaño A3 con memes, digamos, con mensajes, con imagen gracioso para el Día del Amigo. Y ahí abajo está el pack también para... Perdón, para los que quieran colaborar con los memes y con las opciones de imagen y todo. Lo que quiero que se entienda es que va a ser un día de bastante movimiento, o sea, no sé si tanto como el día de la primavera, pero generalmente los 20 de julio pasa que un montón de gente está festejando el Día del Amigo, juntándose con gente, bla, bla, bla, y justo este cae sábado. Así que nos vendría súper bien hacer algo que sea vistoso. La verdad, no sé cuánta llegada pueden llegar a tener los globos o los carteles, pero que nos van a ver, nos van a ver. Está bien, es buena, de 10. ¿Pero cuál te parece mejor? ¿Globos, carteles? No, juntar e inflar los globos, ¿no? ¿Cómo? Digo, a Javo, que dijo de 10, ¿cuál le parece mejor? ¿Globos, carteles? No, pero a ver, ese cartel se supone que... Va, no sé, vamos con lo de siempre y además los globos son mutuamente excluyentes. No, pero estaría bueno hacer algún cartel específico por el Día del Amigo. Yo hace un ratito abrí una conversación en Facebook diciendo lo mismo, porque el mismo cartel que hagamos para hacer el Día de la Calle lo podemos usar como meme web y digamos que la gente lo vea por todos lados. Es bueno, a ver, yo no volví a entrar a Facebook, mira. Ahí por abajo en el chat les pasé el pad, que todavía está vacío claramente, de las opciones de imagen y de frase para hacer los memes y todo esto. Vamos a llevar los carteles de, ¿sabés qué es el Movimiento 6? Acercate y enterate, no sé qué, los carteles de los banners, digamos, todo eso, todo lo que tengamos ese día me parece que lo tenemos que sacar, de hecho... Es la intención en los masivos, tratar de que haya la mayor cantidad de gente posible, todos los que puedan estar con las remeras mejor, el que no pueda estar con la remera, bueno, o le damos un pin o como para que se distinga entre la gente, y además hacer estos carteles nuevos, que si son a tres no sale mucho la impresión, yo puedo hacer el diseño, pero tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlos. ¿Qué dirían los carteles? No sabemos, ¿no? Tenemos que pensar un poco. Para eso está el pad, sí. Sí, la onda es exprimirnos las cabezas para poner algo que sea... Me parece que más que nada que sea gracioso, pero... Capcioso. Digamos, no una queja de por qué... Puede ser, ¿no? Un por qué estás gastando y no sé qué, porque a lo mejor... No estaría mal, no me molestaría a mí particularmente, pero... Si le encontramos la vuelta a hacerlo divertido y que al mismo tiempo sea como un golpecito en la nuca, me parece que es mejor. Lo que a mí no me termina de cerrar es lo de los globos, pero si están todos convencidos, bueno, me convencen, no sé. Obviamente que para los globos tenemos que ver el tema de la guita primero que nada. Pero lo que tienen, me parece que es una opción, digamos, ya lo habíamos dicho en la primera reunión de activismo urbano, lo había presentado Fabi, y la onda era que sea, hacer algo vistoso, ¿me entendés? Porque sentarnos a repartir volantes, bueno, pasa que por ahí ahora en campaña repartir globos es muy lo que hace el PRO, pero me imagino que por algo lo hacen los chabones también, porque los pibitos quieren los globos. Está bien, vamos a probar. Vamos a ver cuánto sale primero. Sí, después del análisis sí, preliminar vemos. También nos tendríamos que juntar todo a inflar los globos. Vamos a exprimir un poco los pulmones también. No, a lo mejor yo puedo pedir en el salón donde trabajo un compresor para hacerlo más rápido. No lo prometo, pero lo puedo pedir. Y si no, hay infladores manuales, digamos, para globos. Yo tengo un colchón inflable, podemos usar ese, qué sé yo. Yo tengo tres infladores. Perfecto, nadie va a soplar un solo globo. Bueno, así que la idea es que nos den también su opinión. Yo no sé si esto está en propuesto, lo de la globeada, pero en la resolución me gustaría que alguien pusiera, yo después paso el resumen, pero me gustaría que en la resolución pusieran también las opiniones. Entonces poder sacar algo en limpio de hoy para ya saber qué es lo que vamos a hacer en esta semana, si vamos a averiguar los precios por los globos, si vamos a ir a comprarlos o no, si hay una mejor opción. Lo ideal es que aprovechemos las vacaciones de invierno también para llegar al lugar donde van a estar los chicos van a estar con adultos, y bueno, a lo mejor poder entrar por un lado más, no digo sensible, pero bueno, por otro lado. Una cosa, el tema de los globos, para mí no es que es entrarle a los chicos por ese lado, sino que los chicos, usamos a los chicos como medio de difusión, porque los chicos, aunque diga mira este documental, evidentemente no es un mensaje para los chicos. Es... No, absolutamente, es para los grandes. Lo que me hace ruido en ese caso es que por más que haya muchos chicos dando vuelta con globos, me parece que los grandes... no se van a poner a fijar qué dicen los globos. O sea, la gente que ve por la calle un chico con un globo no se va a poner a fijar qué dice, me parece. No sé, yo creo que sí, hay que probar, vamos a ver que si no nos sale demasiado caro y hacemos una primera tirada y vemos qué onda. Si justa, además, viene bien porque van a tener el punto de info y de paso empezamos a ver si entró alguien o no. Sí, como prueba está bien. Yo estoy pensando un poco en voz alta, digamos, de manera de antemano, pero por eso les digo, están todos convencidos, debe ser cierto, ¿no? No, no, no es así. Pero lo que pasa es que es una prueba, por eso está bueno también que lo charlemos acá, porque nosotros lo habíamos hablado en varias reuniones de activismo, pero queríamos traerlo a una organizativa, porque me parece que podían haber más opiniones. Yo creo que sí puede llegar a pasar que la gente vea qué dicen los globos, porque además del globo les das en el mismo hilo un volante, que también es para los grandes, con el volante nuevo de capa 1 que está bastante bueno, entonces a lo mejor muchos chicos se van a acercar simplemente por el globo, pero algunos de esos que se lleven globos, a lo mejor, qué sé yo, se leen el volante y entran a la página y les cambiamos la vida. LOL. Sí, esa es una cosa más dando vuelta por la calle que apunta a mi de vuelta, así que bueno, vamos a probar, vamos a ver un poco los costos y si no es demasiado, y después una pregunta es si lo van a inflar lo inflamos con aire o con helio. No, el helio es carísimo, así que no vale la pena ni ahí, porque aparte el globo que se infla con helio es mucho más grueso, o sea que es mucho más caro, no vale la pena, es mucho más lindo, pero la verdad no vale la pena. Está bien, ya fue. Bueno, yo mañana averiguo bien el tema de los costos y les aviso. Bueno, entonces, pongo en la resolución que vos mañana averiguás lo de los precios y lo subo para que alguien opine en un foro. ¿Qué les parece? El foro está. Va, tenemos creo que el problema de siempre. Me parece más eficiente si está en el Facebook, pero debería estar en el foro, no sé, muchachos. Bueno, igual es algo que se puede resolver, que en realidad vamos a resolver para esta semana, porque los globos son por las vacaciones, no por otra cosa. Así que en el transcurso de una semana, digamos, por lejos que se pueda ir en un grupo de Facebook, lo podemos traer tratando de llevarlo para arriba, nada más. Pero eso es con Helio, sí o sí. Bueno, y aparte de los globos, por favor, el que quiera y pueda colaborar, métanse en el pad para ver el tema de los carteles, con los memes y todo eso. Porque la verdad que capaz no da sacar un comunicado de por qué el consumismo del Día del Amigo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero sí un meme. Y para los que no sepan, el meme es una imagen con un texto cortito, como las que se ven por todos lados en Facebook. Son como los memes que se ven por ahí. Bueno, pero yo meme, la verdad, supe que era porque lo dijeron ustedes, no tenía ni idea. Bueno, entonces esas dos cosas. Juanjo averigua lo de los precios y entre todos tenemos que pensar el contenido de los globos, etcétera. De los carteles. Los carteles. Y está de más, pero lo voy a aclarar, que es un activismo masivo y que la idea es que estemos todos los que podamos. Lo copado es que cae en vacaciones de invierno, entonces de repente yo puedo volver también a ir, que últimamente me estuvo costando por el laburo y todo, entonces estaría bueno verlos a todos, a todos los que puedan, la verdad que estaría muy bueno. Sí, yo no puedo saber porque no sé si tengo que ir a ver alguna casa, pero voy a hacer todo lo que pueda. Algo de una casa, pero más no entendí. Bueno, ¿le seguimos? Sí, punto 3, Biblioteca Nacional. ¿Cómo es la movida esa, muchachos? Pará, me quedó acá una pregunta, Evelyn, que habían hablado de banderines, ¿puede ser? ¿Cómo es eso? Fede Cores nos ofreció hacer unos banderines de fiselina, que ponele, con un metro de tela haces un montón de banderines. La onda es que hay que ir a comprar la tela 11, cortarla y hacerle una terminación con un hilo tipo de pizza alrededor y él los estampa. La verdad es que no está mal, pero me parece mucha movida. O sea, me parece como que hay que hacer muchos, muchos pasos. Y seguramente es más barato. Seguramente es mucho más barato que lo de los globos. Porque la tela por ahí sale 4 mangos el metro y sacás, no sé, 50 banderines en un metro. Entonces, sí, como barato puede ser, pero hay que movilizar tantas cosas que no sé si es suficiente para nosotros. Claro, habría que llevárselo a Fede también. Y hay que llevarlo hasta allá, o a lo mejor él lo puede venir a buscar, pero sí, no sé, lástima que no está tampoco Fede acá. Está bien, dejémoslo ahí en el tintero por ahora, vamos viendo. Sí, bueno, igual es algo que se puede hacer para otro momento también, digamos, los banderines están buenos, no es una mala idea, las podemos usar en algún otro momento. Yo creo que si la intención es usar que haya chicos, un globo o un chupetín le puede atraer muchísimo más que un banderín, me imagino. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión acerca de lo que dijo Neo, que quizás existe la posibilidad de que a gente grande no le caiga muy bien darle esto a los chicos? No, que se custa. O sea, digamos, nosotros estamos haciendo activismo, siempre vas a ofender a alguno, pero le estás regalando globo a los pibes. Sí, por mal que nos pueda caer, porque a mí tampoco me encanta saber que estamos usando el deseo de un chico de tener un globo para pasar información y no sé qué, pero es información que es útil incluso para ese chico, aunque nunca se vaya a enterar. No lo veo nocivo, pero bueno, no sé que alguien más pueda pensar otra cosa. No, el problema es, no sé si, digamos, o sea, los globos se van a dar exclusivamente a los pibes, por ahí se lo damos al padre, que el padre se lo da a los pibes, no, me parece que estamos sobrepensándolo demasiado, es salir a hacer activismo a la calle, con unos globos con una dirección web, no sé si es para tanto. Okay, yo quería sacarlo porque Neo ahí lo escribió, pero no sé si lo habían visto. Yo, por ese lado, no tengo ninguna preocupación tampoco, pero bueno. No, está bien para tratarlo. Dale. No, era eso, está bien para tratarlo. A mí no me preocupa demasiado. Perdón si a veces hablan en los pisos, que estoy mirando el pad. No veo si alguien habla en el mismo momento que estoy hablando yo, por eso a veces me pongo como encima de alguno que está hablando. Todo liso. Además está el lag de siempre que cada uno tiene y se confunde un poco. Bueno, punto 3. Biblioteca Nacional. Bueno, lo de la Biblioteca Nacional lo puse yo. Y la onda es esto que comentamos un poco antes de que empiece la reunión. Para Escual estuvo escribiéndose con la gente de la Biblioteca Nacional, escribiéndose o hablando, la verdad que no sé muy bien. Díganme, si alguno ve que Escual está en la reunión, lo dejo hablar a él. Bien. Y nos dieron el auditorio Borges, que es el más grande, que es en el que estuvimos para el Z-Day, el lindo, digamos, el segundo espacio que tuvimos en la Biblioteca Nacional. Nos dieron ese espacio para hacer el Media Festival ahí. Creo que pasarán como 4 horas nada más que nos daban, y para hacer el Media Festival, la verdad que es un poco, pero ya que nos dieron la fecha, a lo mejor íbamos a averiguar si se podía utilizar para otra cosa. Y bueno, la onda es ver si nos conviene, pues me parece que lo que tendríamos que pensar es esto, si nos conviene, bueno, lo del Media Festival ya saben mi opinión, hacer 2 eventos grandes para septiembre, teniendo en cuenta que podríamos estar haciendo el Media Festival y algún, supongamos que sería un foro urbano grande en la Biblioteca Nacional, si nos da el cuero, o sea, si nos da el lomo a nosotros, porque no tenemos demasiada gente como para coordinar las 2 cosas, me parece a mí. Pero bueno, ese sería un punto a tratar. Y otro también es ver si la biblioteca nos permite hacer otra cosa que no sea el Media Festival. Y yo les propondría hacer un foro urbano, porque incluso era hasta las 19 horas, o sea, era menos todavía, porque al final no era hasta las 20. Yo, a mí me llamó la atención, porque me acuerdo que en el ZDI nos hicieron salir a las 7 en punto, y era porque se iba la gente que trabajaba ahí. Entonces dije, hasta las 8 medio raro. Así que finalmente son 3 horas, y me parece que eso incluye el armado y desarmado del escenario, con lo cual para Media Festival es imposible. O sea, tenemos una hora y media de evento, así. Yo haría la contrapropuesta de hacer un foro urbano y de última metemos la charla que ya tenemos y hacemos, dejamos esta vez sí espacio para preguntas, que eso por ejemplo nos faltó la vez pasada, y podemos hacer las charlas centrales, elegimos algunas y lo ponemos, o sea, replicamos un poco lo del ZDI pero más chico y bueno, le metemos a la discusión. Lo que me parece a mí es que las charlas ya las tenemos grabadas. Las dimos en el ZDay, ya las tenemos en los canales de YouTube, o sea, ¿cuántas veces más las vamos a repetir? Me parece que podríamos o plantearnos hacer algo diferente o ver si nos pasan otra fecha para hacer alguna charla nueva. Sinceramente, si está el Media Festival de por medio, si lo vamos a hacer y toda la historieta, no sé si vale la pena gastar tanta energía en esto. Está buenísimo que sea la Biblioteca Nacional, pero por lo que podemos ver también pegamos onda con ellos de alguna manera, si ya nos dijeron que sí para una segunda propuesta, capaz que la verdad que yo creo que volver a hacer lo mismo es medio al pedo. Tendríamos que pensar algo un poco más interesante para llevar. Sí, a mí no me molesta repetirla, de hecho queríamos hacerlo otra vez en la UTN, ya no sería para filmarla y tenerla ahí, también se puede dar una charla nueva, o sea, viene a ser un foro urbano, que esté en los canales de YouTube no implica que le esté llegando a la gente tampoco, porque eso es lo que es en vivo, la gente, digamos, otro tipo de evento. No sé cuál sería la contrapropuesta, claro, o sea, vos decís hacer alguna especie de evento artístico, como partir el Media Festival en dos y hacer, no sé, esa fecha algo similar al Media Festival y después si nos hacemos otro lugar, hacemos, digamos, uno o dos eventos más chicos. No se me había ocurrido ni siquiera hacer el Media Festival en dos partes, sino que si vamos a estar gastando energía en el Media Festival, por ahí es un mes complicado para también hacer un foro urbano. Y por ahí lo que tendríamos que hacer es, si decidimos hacer el Media Festival, es todos enfocar la energía para que eso salga bien. Y no dividirnos en dos eventos diferentes, porque nos puede llevar a hacer las dos cosas al 50%. Digo, No se preocupen por eso, porque el foro urbano es una boludez, voy yo con el proyector, la pantalla, y alguien que tenga que dar una charla, así que eso no se haga nada. Pero, a ver, quizás resumiendo un poco la propuesta de Caro, si esto nos ofrecieron este lugar, ¿no? La Biblioteca Nacional nos ofreció el lugar, pero justo estamos con lo del el Media Festival y no conviene ese lugar, preguntarle a lo de la biblioteca si no nos pueden dar lo mismo, pero uno, no sé, un mes después, dos meses después, no sé qué onda. Esa creo que es la idea. Ya vamos a patearlo para adelante. Claro. Sí, bien. Sí, lo podemos mandar a la escuela a ver qué dicen. Igual no sé si. No me gusta mucho desperdiciar la oportunidad, y no sé si quedamos mal con la Biblioteca Nacional también, que estamos pegando bastante buena onda. Veamos. Sí, igual creo que es entendible si ellos nos dicen, o sea, nosotros mandamos la carta inicial y ellos nos dicen, miren, tienen 4 horas o tienen 3 horas, nosotros responderle que, bueno, mirá, es una buena oportunidad, pero no nos sirve eso, pero nos podría servir lo mismo más adelante, digamos, no está tan mal, digamos, no quedamos mal. Para mí, si se puede hacer eso, me parece un poco mejor, viste, por las dudas. Si vemos que dice, no, mira, más adelante está todo ocupado, listo, agarramos de una. Sí, no, a mí me preocupa, digamos, la quietud que hay en cuanto a generación de contenido y lo de tener un espacio ahí para dar una presentación o lo que fuera, no lo veo para nada mal. De última, viste, me lo cargo yo al hombro y lo organizo yo y no le saco tiempo a nadie más. No sé qué piensa. Si vos querés estar como referente y hacer absolutamente todo, está bien, pero también tenés que tener en cuenta la realidad, Javi. Vos ahora estás muy complicado con un montón de cosas y si no vas a poder cumplirlo, te vas a quedar con las ganas de hacerlo, vamos a quedar mal con la biblioteca, en cambio diciéndoles, mirá, nuestra intención era lo que habíamos pedido, no sé qué, pero nos encantaría poder hacer otro evento, pero un poco más adelante para que se separe. No es quedar mal, digamos, es lo que necesitamos. Sí, bueno, pero otra vez, seguimos sin hacer, digamos, ningún evento dentro de lo que es la generación de contenido y qué sé yo, y una buena oportunidad. Habría de hablarlo con Escualo. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, dejar en la resolución que vamos a hablar con Escualo para ver realmente qué es lo que ofrece la Biblioteca Nacional y cuáles son las opciones, y ver si podemos seguir este pedacito de la reunión, por lo menos el miércoles, en la integración. Pero igual una cosa. Dale, va. Al que no termino de entender, Javo, ¿qué opinas vos, digamos? Si la propuesta es no es rechazar de entrada lo de la biblioteca, sino ver si existe la posibilidad de que nos los den, pero no sé, 2 meses después. Si vemos que está, viste, medio jodido y que no saben, y qué sé yo, agarramos lo seguro que es esto y ahí sí te ocupas o se ocupa el que puede. Pero si nos dicen de entrada, ah, bueno, sí, mira, en 2 meses pueden hacer tal cosa, me parece que mejor, ¿o no? Pero lo veo, Vasco, o sea, hacemos este evento y además pedimos un espacio para entre 2 meses también. Sí, si no es uno o el otro, agarrar los dos puede estar bueno. Vamos a ver qué dicen, o sea, igual queda a disposición de la Biblioteca Nacional porque ellos nos dan el evento para el Media Festival y creo que concordamos todos que con esos tiempos no nos sirve. Así que, o sea, en primer lugar vamos a rechazarlo para el Media Festival. Lo que vamos a hacer es preguntarle si en lugar de eso podemos hacer un foro urbano, y lo que queríamos ver era si hacíamos un foro urbano con una presentación o bien una proyección de alguna película. Yo prefiero hacer algo con material exclusivamente nuestro, especialmente porque es en la Biblioteca Nacional. Así que no lo veo mutuamente excluyente, es decir, hacerlo, o sea, que si hacemos algo dentro de 2 meses no vamos a hacer este. Dale, que entonces Escualo lo mandamos a que averigüe bien y bueno, a no perder la oportunidad entonces. Antes, bueno, Santi, una cosa, perdón, hago un paréntesis. Es la primera vez que entra Santi acá, así que bueno, agarraste una reunión organizativa, Santi, así que por eso quizás es medio aburrido esto, pero bueno, un gusto de tener acá y bueno, estate en contacto ahí con nosotros, ahí tenés todos los medios y venite si querés el miércoles, que es una reunión más integradora. Listo. ¿Algo más del punto 3 entonces? A ver. No, está bien. Bueno, el punto 4 es una propuesta que es de unos videos de preguntas en la calle. No me acuerdo quién la hizo. Bueno, la propuesta la escribí yo, pero es algo que surgió también de una reunión de activismo urbano que lo propuso Leo San. La verdad que no sé si Leo llegó a venir a esta reunión. Le cuesta un poco venirse al TeamSpeak. La propuesta es simple y la pensamos en principio para el activismo del Día de la Bandera. Lo que nosotros queríamos hacer era un video preguntándole a la gente en la calle qué simbolizaba para ellos, por ejemplo, la bandera nacional, ¿no? Entonces, bueno, tener de diferentes respuestas, qué sé yo, y poder hacer después un video compilado donde se vieran las respuestas de la gente en la calle y que al final del video nosotros pudiéramos hacer un comunicado o una descarga, digamos, la opinión del movimiento Saide. En este momento, bueno, ya se nos pasó el Día de la Bandera, pero la propuesta igual está buena para generalizarla un poco, para hacerlo un poco más grande, que no nos quede solo para una fecha, porque además requiere de tener una cámara o un micrófono o algo así como para que podamos hacerlo realmente. La propuesta básicamente la acabo de hacer en el foro de Argentina, así que el que quiere puede opinar ahí. La propuesta es eso, digamos, hacer preguntas, digamos, de interés global a la gente para grabar, para hacer un video, qué sé yo, y después compilarlo con cuál es la visión del movimiento Saides dependiendo de las respuestas que se fueron dando. Dentro de la misma propuesta en el pad está, bueno, la dirección de la propuesta en el foro, el link de la propuesta en el foro, y después está también el link del pad en donde pueden hacer, donde en principio propongo hacer un brainstorming, ¿no? Como tirar todas las preguntas que se podrían llegar a hacer y que nos podría llegar a servir para contestar y, bueno, y después ir seleccionándolas. Está debido la propuesta, muchachos. Hay un buen brainstorming para las preguntas. Incluso es un proyecto de, digamos, de implementación continua, porque vamos variando las preguntas y cada vez que salimos vamos con la camarita. Eso, una vez que lo tengamos bien aceitado, vamos a ir llenando y después tenemos material de edición. Sí, creo que lo bueno también es que no nos serviría solo a nosotros, sino que nos puede servir a nivel global, digamos, si hacemos además el doblaje. Ponele que hiciéramos la traducción al inglés, también lo podría usar toda Latinoamérica, habla hispana y, bueno, el resto del mundo, si el video sale copado. Me parece que lo único que nos traba un poco, que ni tanto, es tener una cámara medianamente grande, digamos, porque la gente lo puede llegar a ver como con más seriedad. Pero bueno, eso en todo caso me parece que también puede quedar de lado, porque habiendo tantos dispositivos móviles con buenas cámaras no es absolutamente necesario que parezca una cámara de televisión, pero sí a lo mejor armar una especie de micrófono, funcional o no, pero digamos, podría ser una maqueta de un micrófono para que se viera en pantalla todo el tiempo con el logo del MZ. Está bien, hay que hacer el sonido también, digamos, tenemos que trabajarla para que tenga buena calidad, porque sabes que filmar al aire libre siempre es una cagada en cuanto al sonido. Tendríamos que ver un poco a ver qué dispositivo necesitamos, especialmente el tema del audio, lo que me preocupa, con un micrófono bien piola y después se edita. Creo que por atrás tenés la voz de la conciencia de Eve, que dijo la camarita que graba HD. Sí, tiene la cámara HD, pero claro, o sea, el problema no es filmar, porque filmar, hasta los teléfonos filman de 10, acá el problema es el sonido. Habría que averiguar, bueno, si se puede alquilar, pero es una cagada, nos sale plata, por ahí conseguimos, alguien tiene alguno, tenemos que mirar un poquito el tema del sonido. ¿Sabes con quién hay que hablar por eso? Con Javier Borras, que él estuvo cuando hicimos el activismo en Morón, vino con cámara y micrófonos a hacernos entrevistas así en la plaza de Morón, en plena calle, y el loco nos puso mix escondidos en las remeras y que te toman al toque la voz porque así eso neutraliza el aire, y grabó aparte y después hizo una edición de sonido arriba del video. O sea, el sonido del video que grabó no contaba para nada. El chabón, yo sé que tiene un par de micrófonos con handy de bolsillo, todo. Y uso una camarita. Claro, exacto, no me salía. Tiene dos corbateros y una cámara. Así que habría que consultar con él a ver si los puede prestar o si sabe de algo. Bueno, ahí tenemos una pregunta. ¿Vos podrías? Ahí está. Gusti, vos, para que no quede consultar, bla, bla, bla. Gusti, vos podrías consultarle a este muchacho Javier Borras por si tiene eso y si lo podría poner a disposición. Si él podría, porque la otra es, si te dice que sí, es si el chabón puede venir a los activismos urbanos, o si hay que hacer algo en Morón, o si presta las cosas, digamos, eso, todo eso. ¿Puedes averiguarlo vos, Gusti? Sí, ahora le pregunto. No entendí la pregunta, Javi. Javier Borras es el chico que es del PRO, el rubiecito de bigotitos. Fue a un foro urbano, lo vi varias veces. De hecho, a Morón vino también, él creo que es de Morón, no es de Capital. De Capital. Estuvo, sí, no, era un chiste ridículo en el chat. Qué bueno. No, yo le pregunto, ahora le pregunto por Facebook y ya le dejo escrito a ver si lo ve o no lo ve. Igualmente, una cosa también se puede hacer. Si justo Javier no puede en los días que nosotros vamos a hacer activismo, esto me parece que merece incluso que nosotros nos acoplemos, digamos, a las posibilidades de él. Si él dice, mira, yo puedo hacer eso, muchachos, pero tengo que ir yo y tengo que ir tal día. Me parece que vale la pena. Sí, vamos a ver qué dice. Además, el chabón es buen entrevistador. Así que podría pintar también para que haga algunas entrevistas él incluso. Bueno, entonces por un lado lo importante es poder comunicarnos con este chico por el tema de los materiales y toda la historia, pero una vez que tengamos eso, lo que sí o sí tenemos que tener son las preguntas. Así que guárdense el pad, que es /MZA video de la calle, para empezar a hacer las propuestas. Dale, buenísimo. Bueno, Perdón, Vasco. Lo que podemos implementar en este pad, porque veo que tenemos un montón de opciones, por lo menos ya tenemos 5 opciones y se van a ir dando más, es implementar alguna forma de votación para que se entienda. Creo que podríamos poner, un yo al lado de la opción para saber cuántos votos tendría cada una, porque por ahí no estemos todos al mismo tiempo en el pad para decidir. Y si vos ya dejas tu voto, tipo, te gustó la opción número 5, qué sé yo, entonces le pones yo, o el nombre, Caro, qué sé yo, y ya queda como votado. No sé qué les parece, o sea, hay una opción mejor. Con nombre, porque el otro es bastante corrompible. Bueno, entonces eso también lo voy a dejar anotado en la parte de arriba del pad. Una vez que estén todas las propuestas, o que tengamos varias propuestas, las que les parezcan mejor, al lado de la opción donde dice, por ejemplo, opción número 1, ustedes ponen su nombre para que eso ya quede como votado. Sí, si no, la levantamos por Facebook, viste, que la gente las vaya agregando y las relevamos de ahí y podemos hacer algún sistemita. Bueno, ¿algo más con esto de los videos? No. Bueno, el punto 5 es definir metodología de integración presencial. Más que nada para no quemarnos los que lo están haciendo en este momento, que creo que inicialmente habíamos dicho de hacer un grupo reducido, pero digamos, a propósitamente reducido, para que la gente, digamos, nueva que llegue no diga, che, pero ustedes son re poquito al final. No, bueno, le explicamos que los que están ahí son justamente para la integración y, bueno, y el movimiento tiene un activismo en otros momentos. No sé qué les parece. A mí me parece que, de hecho ya lo había dicho en alguna otra reunión, que las reuniones presenciales, por ahora, o por lo menos hasta la primavera o hasta que alguien realmente pueda estar ahí, tendrían que quedar relegadas solamente a lo que son los activismos, ya sean los activismos masivos o los activismos semanales. ¿Por qué? Porque antes no nos costaba tanto ir al centro cultural porque teníamos la reunión organizativa, entonces, bueno, como que teníamos más excusas. Pero ahora solamente es la integración y hay 2 o 3 personas nada más que lo estaban haciendo. No me parece productivo, la verdad. No sé en qué quedó la propuesta de hablar con el Humahuaca. Me parece que al final nadie terminó de hablar, a ver si podíamos usar el bar o qué sé yo. Pero en el Centro Cultural del Sur y de la forma que lo estamos haciendo ahora, a mí me parece que lo tendríamos que suspender y pasarlo directamente a los activismos, hacer las integraciones mientras estamos haciendo otra cosa y no separar tiempo solamente para hacer la integración, porque si bien nosotros decíamos, o en su momento se hablaba de que el clima podía llegar a ser un problema o no para las integraciones, el activismo se suspende si hay mal clima, entonces la integración también, las integraciones solamente se darían así, es mi opinión. A mí me preocupa un poco que cada vez tengamos menos reuniones presenciales físicas en las que nos vemos, especialmente para charlar de cosas del movimiento, entre nosotros estar en contacto, poder debatir ideas, y sabemos que en realidad justo en el activismo era algo que nos molestaba, que terminábamos charlando de esa clase de cosas y queríamos focalizarlo más a eso. Yo lo que haría es, digamos, poner el capítulo en estado no tenemos lugar de reuniones. Y bueno, o sea, estamos en un estado en el cual no tenemos reuniones presenciales fijas semanales y empezar a buscar un lugar que nos resulte más cómodo Para poder hacer las reuniones, que finalmente de esa manera fuimos construyendo lo que tenemos hoy. No era un mecanismo bastante, digamos, no era un mecanismo ineficiente, es algo que nos resultó funcional. Y después lo que pasó es que, bueno, por ahí quedaba medio a tras mano este Centro Cultural Sur, decayó un poco la participación de unos cuantos, y eso me gustaría poner una ficha para intentar rearmarlo. Lo que sí es que me parece que sí, como que está medio tras mano, tenía que buscar algo en un lugar un poco más céntrico. El Humahuaca era una buena opción, pero no perder eso, que me parece que le está haciendo bastante daño a la cuestión grupal. Pero bueno, o sea, yo lo pondría en estado, no hay centro cultural y tendríamos que salir a buscar uno un poco más funcional. Sí, yo acuerdo con que la interacción personal es importante, por lo menos para mí es muy importante. Para todo lo que pueda llegar a ser organizativo, es bastante más expeditivo hacerlo a través de online, porque además puede participar más gente. Pero la realidad es que no está yendo nadie, no está yendo tanta gente. Están yendo siempre los mismos dos o tres, y la verdad que me parece que es desgastar a esas dos o tres personas al cohete. Entonces, hasta que tengamos una mejor opción, sigo insistiendo que derivemos las integraciones a los activismos y que participen más de los activismos, dado que no tenemos tantas reuniones presenciales. Entonces, aprovechar justamente el activismo para poder estar con el grupo, con nuestro grupo de pertenencia como seis, qué sé yo. Sí, sí, totalmente. O sea, yo concuerdo. O sea, el Centro Cultural Sur ha mostrado que de a poco fue decreciendo, nos entró a resultar tedioso ir hasta allá. Así que por eso concuerdo. Digamos, ahí en el Centro Cultural dejamos de tenerlo como opción y bueno, salimos a la búsqueda, pero tratemos de buscar algún lugar. Mientras tanto, sí, nos veremos en los activismos. O sea, vos, Javo, ¿estás de acuerdo con que no tiene que haber integración más allá del activismo, la integración presencial? Sí, digamos, momentáneamente, dado que el Centro Cultural Sur no nos está resultando funcional, no tenemos reuniones periódicas, semanales, por el momento, hasta que encontremos un centro cultural que nos resulte más funcional. Así que, mientras tanto, bueno, ese es el estado del capítulo. Pero acordate que nosotros habíamos hecho una distinción entre, digamos, la parte integradora y la parte organizativa. Incluso si conseguimos un lugar céntrico, tenemos las dos opciones de dejarlo solamente para la integración, y la parte organizativa la hacemos como estamos haciendo ahora, y para mí es mucho mejor, para mí. Y nos reunimos organizativamente, digamos, presencialmente, solamente a demanda. O la otra está, que bueno, hacer las dos cosas, digamos, integración y organización de nuevo como antes. No, esto es súper funcional, chicos. O sea, no estoy... Además, no es mutuamente excluyente. Lo que sí me parece es que tenemos que tener contacto personal entre nosotros y vernos de vez en cuando. De última, reducimos la periodicidad de las reuniones, en lugar de semanales, que sean cada dos semanas. Pero deberíamos tener algún lugar en el que vamos. La distinción de si es organizativa o integradora, a mí me parece que es un poco artificial, porque lo cierto es que tampoco va mucha gente para integrar. O sea, vamos para vernos entre nosotros, charlar de cosas que tenemos interés en común, y eventualmente siempre terminamos hablando de cuestiones organizativas, nos guste o no. Aunque nos juntemos a boludear, terminamos hablando de estas cosas. Entonces no dejamos de hacer estas reuniones organizativas, que son expeditivas. O sea, tenemos acceso a toda la información, no metemos a internet, no dependemos de que haya o no en el centro cultural wifi o lo que miércoles le fuere. Pero bueno, mantenemos ese vínculo que está desgastando unas cuantas cosas. Me gustaría buscar un lugar y hacerlo. Es decir, no decir, bueno, a partir de ahora no nos reunimos más, solamente decimos, bueno, en el Centro Cultural Sur no, pero volvamos a la búsqueda para establecer el flujo normal de lo que era el capítulo. El problema que yo veo con esto es que la búsqueda para lugares de reunión nunca se detuvo. O sea, pudo haber estado un poco más lenta, pero siempre... se mantuvo la búsqueda desde que se consiguió el Centro Cultural Sur, desde que nos fuimos de Humahuaca, que parece ser el lugar que más nos gustó y que nos parecía más adecuado a la mayoría. Entonces, nada, lo que habíamos quedado en alguna reunión era que alguien, ahora no me acuerdo si era Dani o quién, iba a hablar con el Humahuaca para ver si nos podían prestar el bar y usarlo como para hacer las integraciones ahí. Lo que yo creo también es que podemos darnos el lujo durante el invierno de como alargar un poquito todo el tema de la cuestión presencial, porque a la gente le cuesta mucho más salir. Y a partir de que el clima esté un poco más de nuestro lado, mientras tanto seguir buscando lugares, pero digamos, a partir de que el clima esté de nuestro lado, poder volver a las integraciones presenciales y a, obviamente, las integraciones en los activismos. Está bien, digamos, quedamos en estado de búsqueda de un lugar, listo, y después vemos, o sea, si aparece algo ahora, bueno, vemos si lo agarramos o lo agarramos un poco después cuando hace un poco más de calor, y si, o sea, si, Fren, con un lugar en la mano vemos. Yo voy a ver si saco un mail masivo, también tengo algunas cosas con el nuevo formato de los mail masivos, pero lo tratamos en otro punto. Lo que sí me parece importante es, bueno, digamos que estemos más o menos de acuerdo en que las reuniones presenciales eran importantes porque nos mantenían vinculados, nos mantenían charlando, o sea, estando activos y poniendo la mente en tratar de organizar cosas para el capítulo, analizando los problemas entre nosotros, viéndonos nada más, ¿viste? Que tengamos ganas de hacer cosas, porque si no... se va perdiendo el interés, las ganas, y no está bueno. Una pregunta que tiene que ver un poco con esto. Me pareció que en algún momento alguien me dijo que otrora iba mucha gente a las reuniones presenciales. No sé, 30 personas, no sé qué onda. ¿Esto es así? Y si es así, mi pregunta es, ¿por qué motivo será que esa gente dejó de venir? ¿Alguien sabe? ¿O qué tenía de diferente? Yo me arriesgo a decir que... Bueno. No sé en qué momento te se habrán referido cuando te dijeron eso, pero dependía también mucho del lugar, que era bastante cerca de una boca del subte y era céntrico, digamos. Y... qué sé yo, estaba bueno, venía, no sé, 20 personas, ponele, cuando estábamos en Despierta. Después nos mudamos al Oestergel y más o menos era medio cerca de ese lugar, y también venía más gente que al sur. Pero yo, me parece que es por la zona, porque queda medio lejos el otro centro cultural. El Humahuaca también habían 15, 20 personas. No, igual 30 personas, se me ocurre por ahí en las reuniones que hubo en abril o mayo de 2011, que fueron las primeras de Despierta, pero después ya a mitad de año y fin de año de 2011 ya empezaron a ser 15, 20 como mucho, tanto en el Despierta como en el Oestergel y el Humahuaca. Está bien, claro. Entonces, bueno, es clave la zona, definitivamente es clave la zona. Así que, bueno, a buscar el lugar. ¿Hay, digamos, alguna persona referente de la búsqueda, aunque todos podemos buscar, pero alguien que se dedique, no sé, exclusivamente a eso? Mira, otra vez me pasó fue que fuimos definiendo bien qué era el movimiento y también se empezaba a tomar el buque, pues había gente, bueno, ya conocemos la historia, pero eso también, digamos, fue menguando en cuanto a la cantidad de gente que participaba. Sí, imaginé. Sí, yo cuando había dicho que me arriesgaba a decir bla, era que también en un momento las reuniones organizativas y de... como llamaste, de integración, eran más de discusión política que de ninguna otra cosa. Entonces, una vez que se decide, o sea, yo me acuerdo ahora por el chico, un chico que vino del PTS de Barba, que fue al Humahuaca, que iba con solo la intención de debatir cosas. Entonces, un espacio de debate por ahí lleva mucha más gente que un espacio organizativo para la MZ. Sí, pero eso se da ahí en el momento, digamos, cuando el chabón va y se pone a debatir, o sea, lo que quieren es tomar contacto con la gente que organiza el movimiento. Y algunos van a hacer preguntas, otros debatir, y es más o menos lo que nosotros pensamos en la integración. Bueno, y Vasco, lo que vos preguntaste de quién estaba como referente de la búsqueda de lugares, desde siempre la que se quedó buscando lugares para las nuevas reuniones fue Yael. Es una búsqueda lenta, pero yo sé que ella la sigue haciendo. Okay, no, está, okay. No está, digamos, como referente de tarea, pero sí es la persona que lo estuvo haciendo hasta ahora. Todo piola. Bueno, entonces, ahí están poniendo la resolución del punto 5, y nada, el punto 6 es simplemente un recordatorio para todos los que estamos acá, de, bueno, el uso de las herramientas, más que nada las organizativas, que son el Trello y el foro. De las tres cosas que nos competen, digamos, de Cava, de Argentina y hispanohablante o latinoamericano. Así que, bueno, si alguien quiere agregar algo más... Para el que no lo está viendo, las herramientas las puse ahí en el pad, así que el que tiene alguna duda puede acceder al pad. Se están agregando cosas nuevas. Sí, yo agregué ahora el punto 7, que es sobre el mail masivo, porque Javi lo mencionó y me parece que es un buen momento para hablarlo. Además que está Neo, que es ahora el referente para enviar el mail masivo, digamos, porque si hay algo que cambiar estaría bueno que lo resolviéramos ahora. Sí, perdón, estaba con el pad. Lo del mail masivo es claramente mucho mejor que el anterior. Todavía me quedan estos detalles, que es que, a ver, primero no están numerados, yo sigo jodiendo con eso porque parece siempre el mismo. Entonces a la gente sabemos que, especialmente lo que hacemos sistemas, que hay que tomar como que el usuario es un inepto, el usuario es un inútil que no sabe hacer nada, no entiende nada y no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y es el mismo criterio que tomamos cuando hacemos publicidad, no porque la gente sea estúpida, sino porque tiene otras cosas que hacer y hay que digerirlo lo más que se pueda para que la gente lo lea. Entonces, qué sé yo, tengo digamos una copia de todos los mails que salieron y desde que están tengo uno arriba del otro 50, digamos, subjects, los títulos de los mensajes que dicen novedades semanales, nada más. Es como que desde una forma visual directa son todos el mismo. Entonces tiene más probabilidad de que la gente no lo lea, es un poco más propenso a caer como spam. Así que por ahí, digamos, estaría bueno por ahí incluir en el título lo más importante de lo que está ahí. Estoy haciendo un poco de brainstorming, pero no se me ocurre de qué manera llamar la atención de la lectura de la gente, que varíe de alguna manera y que tenga más probabilidad de verlo. Mirá, para mí, aunque le pongamos número, no va a servir mucho. Es como que sea, no sé, boletín, número tanto, y si... O sea, ya con que el título sea novedades, se supone que no son las mismas que te llegó el mes pasado. Es cierto que el impacto visual sí parece que es todo lo mismo. Así que si no es a través de algún súper o de palabras claves, que como vos decís, que traten más o menos los temas que se desarrollan, para mí va a ser lo mismo, aunque lo numeremos o lo que sea. A lo mejor lo que se puede implementar es poner novedades de la semana del, ponele, 7 de abril al 13, del 7 al 13 de abril 2013. ¿Por qué no les gusta el número? No entiendo. No, porque por ejemplo, a mí si me llega un, no sé, un resumen de la UMI, aunque me diga resumen 20 y después resumen 21, me va a parecer lo mismo, o sea, no importa eso. Y aunque me diga resumen y resumen, si me llegan en dos semanas distintas, me pasa lo mismo. No, es un impacto visual, Vasco. No hay mucha vuelta. Y es un número. Lo que yo creo es que la gente que no está interesada, que no está activa, involucrada en el capítulo y en el cambio, y que por ahí no está metida en Facebook, y que se hizo un usuario en la página y que nunca más volvió a entrar, le importa tres pepinos si hay un número o no hay un número. O sea, a la gente que está interesada le es completamente indistinto si dice resumen 10 millones, haga si dice resumen. Nosotros tenemos que entender que mucha gente por ahí solamente se inscribió para entrar y hablar en el foro y después nunca más puso una propuesta, le dijeron etcétera, le dijeron alguna cosa, no le gustó, se fue a la mierda. Y le sigue llegando el mail masivo. Mucha gente por ahí ni lo abre porque no están interesados por completo. A lo mejor también estaría bueno hacer una réplica del mail masivo en las páginas de Facebook y que las novedades se enteren a través de Facebook. Igual, evidentemente, como noticia, y el mail hace una referencia a esa noticia. Y además cumple de tener un registro ubicable hacia atrás, pero ahora que están siendo redactados, digamos, ya no es como antes de decir, sí, te invitamos a la reunión, sino que estamos poniendo cosas. Directamente podemos pasarlo a una sección en la página y después en el mail le ponemos un título y, no sé, WS y un link a la noticia que está publicada en la página principal. Eso de que, bueno, que si se conectaron una vez y después no entraron nunca más, sí, ya lo sabemos, pero con ese criterio entonces no modifiquemos nada. La información y la estructura de ese mail puede llegar a hacer la diferencia entre que el tipo continúe sin darle pelota a nada y que hay idea de lo que están haciendo. O sea, nosotros hablamos de aumentar la probabilidad, no, acá no hay receta mágica que funcione sí o sí, pero varía un poco. Igual una aclaración, no estoy en contra de los números, ni en pedo, al contrario, es mejor para mí obviamente que se puede tener un registro, etcétera. Lo que hice hacer hincapié, digamos, énfasis en alguna otra estrategia más para llamar la atención, además del número. Pongamos el número de frente manteca, pero de frente margarina vegetal, pero no creo que haga mucha diferencia. Está bien, no importa si creemos o no creemos hacer la diferencia. Digamos, es tan sencillo arreglarlo y además me da una distinguibilidad en un impacto visual primero, que además me da una idea de continuidad, que estamos en la reunión, o por lo menos el resumen informativo número 90, que no es que somos, que nos estuvimos rascando, qué sé yo. Para mí aporta, es tan fácil de comentar y aporta bastante a mi criterio en cuanto a cuestiones metodológicas. Pero sí, con esto, digo, lo nuevo es, ya que estamos redactando efectivamente ese email, sacando como noticia, me parece que sería lo nuevo. Pregunta, ¿qué beneficios tiene el mail masivo comparado con lo que en su momento se usaba, yo no sé si todavía se sigue usando, un newsletter, por ejemplo, donde puedes poner imágenes y poner las cosas como si fueran una noticia y llegan al mail como si fuera eso, una página de un diario? No, es un newsletter, o sea, el mail masivo es un newsletter. Lo que tiene es que no lo mandamos en HTML con imágenes, qué sé yo, porque termina las carpetas de spam, ¿te acordás? Fue cuando le pusimos una imagen y ya empezamos a tener problemas, esa es la gran cagada. Ok, está bien. No, pensé que podías estar mandándolo por algún programa tipo el Publisher o algo así, como que podía llegar mejor y que no ir al spam. Una cosa, entonces, a ver si interpreto bien, Javo, lo que decís, no poner ya el nombre de manera normalizada, que cada uno de los mails que se manden, que tenga algún nombre ya como sea un título, como si fuera de noticia, o sea, hay que hacerlo adrede, que llame la atención. Sí, pero bueno, novedades semanales, 69, 2 puntos. Vamos a hacer activismo en no sé dónde, chau. Y adentro del mail está la explicación de más allá, y bueno, de paso los podemos, ya que están siendo redactados, de nuevo, se copia y se pega en una noticia, y arriba de todo, en la botonera, y uno le dice novedades semanales, y ahí hacemos un listado. Bueno, si tenemos en cuenta esto, que si bien no parece demasiado, pero es un trabajo extra, también estaría bueno que alguien más pudiera estar dando una mano, porque para Neo yo sé que es, bueno, yo sé que no, considero que es bastante laburo hacer el mail masivo como se está haciendo ahora, entonces, por favor, den una mano, todos los que puedan, para que las noticias estén, digamos, hay un espacio en el Trello incluso para el mail masivo y todo, entonces, ayuden un toque como para que la persona que lo tenga que hacer no sea tan tedioso. Sí, además podríamos llegar, ahora que no vamos a tener reuniones semanales, entonces que las novedades sean semanales tampoco tiene mucho sentido. Podemos hacer, qué sé yo, novedades quincenales, ponele. ¿Y novedades cuando las tengamos? ¿En principio? Sí, novedades cuando haya novedades. Lo que pasa es que novedades cuando haya novedades es mandar, por ejemplo, si en una semana tenemos un activismo masivo, mandas eso. Y si en la misma semana después pinta otra cosa, mandas eso, y son como muchos más mails a lo largo de un mes, que si lo dividís cada 15 días. ¿Y eso es deseable o no deseable? Es más trabajo para el que está mandando los mails, sobre todo. No, y además te caen más mail, es como, viste, al principio Facebook te mandaba un mail por cada cosa que pasaba, y después se dieron cuenta que era una locura, y ahora te mandan, digamos, resumido, una vez por semana te mandan todas las veces que te etiquetaron y cosas por el estilo, es el mismo criterio. Bueno, entonces, digamos, resumiendo, la idea es novedades semanales, número tanto, y algunas palabras claves que llamen la atención. Sí, y también habíamos hablado de convertirlo de semanales a quincenales, ponerle o algo así. Ok. Listo, listo. Yo hasta hace dos semanas, o sea, leí lo que me has dicho, Javi, pero no sabía bien cómo hacerlo. Un número tampoco me pareció que cambiara demasiado. No sabía si poner una numeración progresiva o si poner el número de la semana. Y todavía no lo implementé por eso, pero lo de las palabras clave de los temas me parece más coherente, así que desde la próxima lo voy haciendo así. Y Neo, agarrá el número que tienen las reuniones organizativas y seguilo. Claro. Ah, pero pará. Bueno, pero si ahora es quincenal, no. Claro. Porque las organizativas son semanales, online, y lo otro va a ser otra cosa. ¿Pero molesta tanto semanales? Lo que puede pasar es que no haya tantas noticias durante la misma semana y que tengas que mandar un mail obligatorio con una pelotudez solamente para decir que hay una reunión el domingo por Teamspeak, digamos, para repetir lo básico. No, de última, si una semana no, digamos, no pasa nada, quizás no lo mandamos, y la otra retomamos con el, digamos, le mandamos el número este que está ahora, no le mandamos el anterior, y ya fue, o queda mal eso. A mí no me molestaría. No escuché, perdón, ¿podrás repetir? Semana 1 mandamos material, semana 2 no tenemos material, no mandamos nada. Semana 3 ponemos novedades 3 y mandamos como novedades 3. ¿Queda mal eso? Ni cada 15 días. Podemos poner la fecha. O sea, me parece que con poner la fecha la gente ya tiene un cronometrado, un número que seguir, pero con la fecha. Javo, el problema de cada 15 días es que se nos va a desfasar con los números de reuniones que tenemos ahora. También no importa, porque, a ver, ¿qué pasa? Antes mandábamos el mail masivo para invitar a reuniones. Era eso nada más, era la invitación a vengan a conocer a gente del movimiento y súmense. Ahora cambió porque lo que hacemos es, además, dar las novedades, porque el otro mail era siempre el mismo, el único que le cambiamos era la fecha. Era para eso, era a ustedes, a los que se metieron ahí en el capítulo, se registraron y no aparecieron nunca más, que todos los fines de semana te llegara, mirá que nos estamos reuniendo. Y de último el chabón se salía. Ahora está cumpliendo otro objetivo, que es miren lo que estamos haciendo, te copa esto, qué sé yo, de más allá. Entonces no necesariamente tiene que haber una correlación entre el número de reunión y el número del email. Ahora puede ser otro número, no importa. Yo decía, como ya estamos por el email número 85, yo lo tengo desde el primero, ¿entendés? Los tengo todos guardados. Y digamos ahora sería el email 86, el de la semana que viene, pero no importa si la reunión organizativa es la 90 y algo, hay algo que tenemos que numerar. En este caso prefiero que sea el email que sale. No sé, Neo, pero yo no termino de entender qué número va, pero bueno. O sea, el siguiente email dice, a ver, novedades semanales 86, dos puntos, algo de lo que pasó. Nuevas remeras, activismo con globo, qué sé yo, y abajo lo de más allá. Y adentro va a decir, reunión organizativa número 87 o 86. Y el siguiente email, no importa si se van desfasando, en el contenido del email le vamos a poner la numeración de la reunión organizativa. Ah, bueno, esa es mi pregunta. Porque como le dijiste que ponga el número que vamos a reunión ahora, y mi pregunta es, bueno, después se va a desfasar, ¿eso molesta, no molesta? Para mí, no sé, no, ni lo estoy pensando. No, porque a ver, lo que pasa es que antes el número de email se correspondía porque por cada reunión salió un email. Ahora por ahí no es así, pero yo digo para saber desde qué número continuar numerando los emails que salen. agarremos el último que teníamos, que era el 85, y seguimos ahí en adelante. ¿Alguien se opone a eso? Y dale, entonces. Neo, ¿vos cómo andás con eso? Digamos, ¿te está resultando medio tedioso? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo vas? No, qué sé yo, me estoy colgando un poco a veces, pero agarro y en, no sé, hora y pico, 2 horas a veces, lo tengo, es bastante. Pero bueno, qué sé yo. También estoy dudando un poco de la eficiencia en general de estos mails masivos. Por eso entré al backend de la página y vi que tiene una sección para ver cuántos lo abren, cuántos hacen clic en qué link y eso, y bueno, me estoy guiando un poco con eso. Lo abre más o menos, no sé, menos de 1/3 de la gente registrada, ponele. Y de a poco se van desuscribiendo algunos, así que, no sé. Sí, hay otra cosa, pensá que esos números son subestimados, porque lo que hace para contabilizar quién abre o quién no abre, te manda una foto con un píxel, ¿viste? Y la gran mayoría de los clientes de email, ¿viste?, te dicen, el email tiene fotos remotas, desea ver las fotos, y los que no hacen clic en eso no los contabiliza, así que en realidad esto está mostrando menos gente de las que en realidad lo abre. Ah, está bien, no es exacto entonces. No, la única certeza que tenés es que los que aparecen ahí abrieron el email y además dieron clic en mostrar imágenes remotas. El resto que sí los abrió y no dio clic en eso, no lo estás contabilizando. O sea, hay más gente que lo abrió. ¿Y la cantidad de esto de desuscripciones está siendo mayor a la cantidad de suscripciones? No, de ninguna manera. Mira, por ejemplo, desde que empezamos a llamar las novedades semanales, subió mucho la gente que lo ve. Por ejemplo, venía, mira, reunión organizativa 74, 127 personas, 75, 141 personas, 76, 126, la reunión 77, 102 personas, y ahí viene el primero, novedades semanales, 212, novedades semanales, 223, y se mantienen 237, 183, 190, 132, ahí empezó a bajar. Y bueno, de suscribidos hay, el 15 de junio se suscribieron 6, el 4 de junio se suscribieron 4, y el se suscribieron 2, nada. Okay, buenísimo. Entonces, digamos, por ahora estamos yendo bien. Se puede mejor, obviamente, pero digamos, no es alarmante, no estamos decayendo, digamos. Por lo menos sí, con respecto a eso. Es una pérdida de tiempo, que 237 personas, como poco, porque pueden llegar a ser, no sé, 500, 300, no sé, que acá dice que es el 29,66% de la gente hayan abierto el mail, y de eso, porque además hay otra cosa, de los 237 que contabilizamos que abrieron, 37 hicieron clic en un enlace. Así que me parece que resulta. Y bueno, a lo mejor no es tan efectivo ni tan directo como el Facebook, pero es una forma más de comunicarse con la gente. Y además tiene que estar, me parece, digamos, mientras no sea tan contraproducente o tan al pedo, me parece que por ahora con estos datos sirve y tiene que estar. Neo, ¿te consulta? ¿Seguís? Dale. Es para Neo, en realidad, una pregunta, si seguís usando el Trello para pasar el link y que todos podamos poner información de lo que estuvimos viendo para recomendarte material también para recomendar y eso. Ah, no, como te había dicho, me resulta más sencillo verlo, buscarlo todo yo mismo en vez de estar fijándome en un lugar más y eso. No sé. Sabés que así nadie te puede ayudar, digamos, que en el Trello, si cualquier otro quisiera suplantarte, podría, en cambio así no. No, la otra es que vos, Neo, te encargues de, no sé, de reclutar a alguien que en algún momento especial y que te ayude para, o sea, que se pongan de acuerdo vos y otra persona, por ejemplo, o vos y dos personas más, no sé, las que hagan falta, y lo hagan a su manera. Pero como dice Caro, va a tener que ser muy en un sistema de ustedes, donde mucho no se puede ayudar. No, por eso, las veces que hicimos eso, que creo que fueron 2, me resultó más complejo estar fijándome ahí, porque digamos las cosas que yo veía para poner en el mail ya ya estaban ahí en lo que me había pasado, en lo que estaba en el Trello, quiero decir, y era como un poco más trabajo al pedo por ahí. No sé si alguien quiere ayudar, sí, ese sería un mecanismo, pero de vuelta a mí me resulta más sencillo, por lo menos, no por despreciar la ayuda que me quieran dar, obviamente, pero me resulta más sencillo buscarlo yo solo. Bueno. Como en un momento yo te había dicho también, el tema de usar el Trello para llevar y volver del hecho a haciendo y volver a poner la misma tarjeta en el para hacer, para mí ese era el problema. O sea, si vos de repente ponele que decidamos numerar los mails, entonces poner mail número 1, ponele que empezáramos de cero, mail número 1, todo el contenido, lo dejás en hecho. Mail número 2, pones todo el contenido, lo dejas en hecho. Y aunque sea un garrón tener 10 millones de mails, me parece que es más efectivo a llevar la misma tarjeta en el Trello de un lado para el otro. Sí, igual ese no era el gran problema tampoco. Vamos, sí, mientras vos estés cómodo haciéndolo y ves que llegás, hacelo a tu manera, qué sé yo. Si alguien quiere colaborar, se pondrá en contacto con vos y descubrirán algún tipo de mecanismo para hacerlo. Y si al revés, vos necesitas ayuda, pedila y después el que pueda hacerlo se organizarán. A lo mejor podemos hacer algún tipo de publicación para incentivar a la gente a que se una a contenido y prensa y que dentro, digamos, de las tareas de contenido y prensa el mail masivo estaría incluida. Sí, eso en realidad hay que hacerlo constantemente. Es un trabajo que nosotros tenemos como, para difundir dentro del grupo permanentemente, que se una a la prensa, que se una a audio, a visual, a todo. Así que, sí, digamos, eso tenemos que recordar entre todos hacerlo. Bueno, che, alguien puso, me parece que fuiste vos, Javi, el punto número 8 en el pad, pero ¿vas a poner algo o no? Sí, estaba por poner algo, pero me olvidé qué era. Me parece, ahí está, me parece que era, es medio molesto, pero por ahí cambiaron el nombre a lo de los activismos masivos. Vi por ahí que nos pegaron un poco de que decíamos que era activismo masivo y iban, no sé, 10 personas, 15, y nos estuvieron gastando y por ahí nos podemos cubrir de esa manera. Podemos, es masivo internamente, o sea, que vamos todo lo nuestro. Pero desde afuera, medio como que, no sé, es medio... qué sé yo, se nos quedan de risa. Acuerdo. No sé si por ahí valdría la pena hacerlo, no sé, activismo mensual o ver cómo podemos resolver eso, o no importa, no sé qué piensan. Acuerdo absolutamente. ¿Con la primera parte? ¿Con qué acordás? Con que no conviene para nada poner que es masivo. Es como cuando, o sea, porque es para el público eso, ¿no? Es como cuando, no sé, vos querés vender un producto y decís, bueno, este es un super producto que yo de cosas, y después termina siendo, viste, algo re mediocre o lo que sea, re chiquito. Entonces, conviene no decir nada o, viste, hacer lo más genérico posible y que la gente pues lo evalúe. Bueno, entonces lo que podemos hacer con respecto a eso es poner activismo mensual. Entonces la gente sabe que es una vez por mes. Y seguimos rompiéndole los quinotos a todos como para que vayan. Y listo, si el tema es una cuestión de nomenclatura, me parece que puede ser eso. Sí, sí, en alguna boludez. O sea, el tema era que decimos masivo, después va poca gente y nos han pegado, vi ahí en algún par de comentarios con eso. Y bueno, por ahí cambiando el nombre, o sea, la mecánica que siga siendo la misma, porque prueba, me parece que hoy en día en nuestro capítulo lo que mejor está funcionando es el activismo. O sea, nos configuramos como un capítulo de activismo y bueno, a costa de dejar de generar material nuevo, que era lo de los foros urbanos y qué sé yo, está funcionando muy bien. O sea, a mí en este momento me gustaría volver a tratar de levantar lo que eran los foros urbanos, la generación de contenido, no sé qué, todavía no, estoy tratando de pensar cómo hacerlo. Por eso me había gustado la idea de lo de la Biblioteca Nacional y por ahí relevantarles un poco, volver a unir a los voceros, que estén generando contenido, que tengan ganas. Lo único que tenemos en este momento de eso y que también ha funcionado muy muy bien son los activismos virales, o sea, los memes, pero no estamos generando contenido, videos, charlas nuevas, no hay ningún incentivo para hacerlo. Pero el activismo está funcionando bien, es lo mejor que tiene el capítulo al día de hoy. Así que eso no lo cambiaría, es solamente un detalle del nombre para evitar darle de comer a los trolls, básicamente. Y ponerle un nombre... Te cambió la voz. ¿Puedo darle un nombre específico a cada activismo? No sé, por ejemplo, este que es el 20 y va a ser con globos, no sé, es una boludez ponerle activismo con globos, qué sé yo. Pero dependiendo de cada activismo y qué cosa se va a hacer, inventarle un nombre en el momento, no ponerle un nombre a todos el mismo, porque también activismo mensual es como que no te dice mucho, no atrae a la gente. Está bien, pero podemos hacer activismo mensual, dos puntos y un nombre. Es lo mismo. No es lo mismo. No, de hecho no es lo mismo, porque la gente sabe que una forma es tiene que estar ahí. Todos los otros activismos tienen nombre de la tarea que se va a realizar, activismo bandera, activismo pegajoso, activismo masa crítica, todo lo demás tiene un nombre particular de lo que se está haciendo y somos siempre las mismas personas en esos activismos. Si vos pones activismo mensual y además insistís en que la gente esté, qué sé yo, porque es el más grande que hacemos una vez por mes, no sé qué, me parece que se puede sumar al nombre, pero mensual me parece que es importante que esté. Y otra cosa que quería mencionar de lo que dijiste vos, Javi, el activismo no dejó relegado los foros urbanos. Lo que pasó es que no hubo referente de tarea para los foros urbanos y que los voceros dejaron de movilizar eso. O sea, los últimos foros los organizó gente que estaba haciendo activismo y nos dedicamos a hacer activismo. O sea, el foro urbano, el último la verdad que fue bastante molesto, entonces a partir de ahí se llevó un debate, no sé qué, y dijimos, bueno, entonces que los voceros sean referentes de esta tarea, y por ahora no se volvió a hacer ningún foro urbano, pero no es que el activismo lo relegó. Si hubiera un grupo de personas organizándolo, estaría funcionando. Está bien, no, pero vos estás haciendo un análisis causal. O sea, yo no me quería meter en eso. O sea, yo lo que dije era, digamos, empírico. O sea, lo que pasó con el capítulo es que nos configuramos como un capítulo de activismo y el resto, por X motivo, dejó de ocurrir. O sea, sí, no me quería meter en por qué y qué sé yo. Porque de alguna manera es entrar en, qué sé yo, en discusiones, me parece que no son productivas. Sí, lo que sé es que, bueno, de a poco nos fuimos configurando como que, bueno, eso era más molesto organizar, entonces el otro estaba más piola, y la gente que estaba con tiempo y organizaba las cosas, que son ustedes, o sea, más que nada vos, Caro, Vasco, Neo, yo que estaba medio arruinado, o sea, lamentablemente dejé de dedicarle tiempo, le pone pilas a organizar al otro porque le gusta más, porque le interesa y está piola, me parece perfecto que sea así. O sea, el equipo de activismo es el que se mantuvo, digamos, bueno, activo, haciendo activismo, etcétera. Bueno, sí, Dani Mota, Juanjo, etcétera. O sea, los que están llevando ahí adelante el capítulo. Pero bueno, lo empírico es que se dejó de hacer también lo de los foros urbanos, porque los que habían quedado por ahí no tenían la misma experiencia, el resto estaba medio arruinado, todos los voceros. Yo lo que quiero en este momento es notar que eso se dejó de hacer, manifestar que para mí es deseable que eso se mantenga, y bueno, tratar eso, me lo cargo yo, obviamente, de rearmar y de tratar de vincular otra vez a los voceros y mandarle para adelante con esa pata que se cayó, que bueno, por suerte se vio compensada con un aumento muy bueno en la organización y en el resto de las cosas de activismo. Sí, creo que Caro dijo eso porque dijiste a costas de, pero bueno, quizás no quisiste decir a costas de, sino que bueno, fueron dos cosas que pasaron simultáneamente. Creció la gente que interesa en el activismo y la gente, digamos, que se ocupaba de los contenidos, no sé, mermó un poco en la actividad. No, yo a costa de lo digo también, porque tenemos tiempo finito y atención finita, y bueno, le empezamos a poner más pila al otro y hubo más requerimientos, o decir, bueno, che, empiecen a darle bola a esto, a lo otro, lo demás allá, que está perfecto, y bueno, hay alguna influencia. Por eso no me interesa meterme en el análisis causal. Sí quiero, o sea, del estado en el que está ahora, bueno, ver cómo podemos hacer para mandarle para adelante. No, si yo tampoco era, de hecho, lo que dijo el Vasco, y no estaba para nada diciendo lo del análisis causal. Lo que me parece que quería además sumar a la aclaración de que a costa de no fue, que estaría bueno que si realmente les interesa seguir haciendo foros urbanos, se tiene que realizar un grupo para hacerlo. Con grupo de acción y con referente de tarea, la verdad que funciona bien. Entonces, me parece que es eso, nada más, que los voceros y que los que tengan ganas de hacer charlas y este tipo de cosas, empiecen otra vez. Y bueno, eso es lo que estamos diciendo. Pero por eso el recurso limitado no lo sacaron de lo del de los foros urbanos y los contenidos. Hoy en día hay gente activa que no tiene mucho por hacer en ese otro ámbito, que incluso lo intentaron hacer y salió medio mal, y bueno, se desganaron y no les pareció un sinsentido hacerlo. Está bien, pero o sea, yo eso lo noté en otras cosas, que es, digamos, ya la postura negativa por sobre la positiva, digamos, de refuerzo negativo o refuerzo positivo. Cuando algo no estaba saliendo bien, como que la cosa, más que decir, bueno, ¿cómo hacemos para que salga bien?, era, bueno, dejemos de hacerlo porque es molesto, qué sé yo, tal vez en lugar de tratar de buscar gente que sí pudiera hacerlo, pero sin ninguna clase, de bronca o de mala onda, en el sentido de, mira, a mí no me interesa hacerlo mucho. Pero ponele, a mí, ustedes saben que lo del activismo me resulta algo tedioso, costoso, pero sin embargo el hecho de que a mí me moleste no me hace decir no vale la pena que lo haga nadie. Digo, bueno, yo no me prenderé demasiado. Lo digo también por un poco el debate que tuvimos la vez pasada del Media Festival y lo demás allá. Me parece que con los foros urbanos un poco pasó eso, que fue como el hastío general de que no estaba saliendo bien, de que no estaba yendo gente, nos hizo decir que no era funcional, digamos, y es cierto, digamos, invertir el tiempo los que estábamos en seguir generándolos, ¿para qué? Para que fueran dos o tres personas. Yo estaba en ese debate, o sea, estuvimos todos, pero me parece que no tomamos en cuenta la consecuencia de que de alguna manera deja, digamos, el núcleo de generación de contenido ideológico del movimiento sin nafta, por decirlo de alguna manera. O sea, no aparece ningún incentivo para vincular, por eso, digamos, a los voceros y demás allá, eso de alguna manera es como causa y consecuencia a la vez. O sea, los voceros, no hay foros urbanos porque los voceros no están unidos, pero los voceros se unen porque no hay ningún incentivo, como serían los foros urbanos. Pero por eso yo no quería ir para atrás. Lo que digo es, bueno, digamos, por X motivo los foros urbanos se dejaron de hacer, los voceros habían participado menos, y mejoró mucho lo del activismo. O sea, a mí me gustaría poner un poco de foco para retomar eso otra vez. Bueno, en principio, ¿vamos a entrar o no en la discusión? Porque, digamos, mientras vos decís no quiero entrar en la discusión, ponés cada vez más opiniones, y a esas opiniones, por lo menos yo quiero refutar, porque no es así. Entonces, ¿vamos a entrar o no vamos a entrar en el debate? Porque con respecto a esto que decís de que, bueno, como que cada uno, por un lado, digamos, vos decís, bueno, el activismo a vos no te interesa y qué sé yo, pero ¿qué pasa? Lo que pasó en el último foro urbano fue que la gente de activismo estuvo organizando el foro urbano al que solamente asistió el vocero que dio la charla y un vocero más. Entonces, los propios voceros no se estaban calentando por los foros. Entonces dijimos, no es que dijimos, bueno, que no se hagan nunca más los foros, que se ocupen de los foros la gente que se tenga que ocupar, y la gente de activismo urbano nos ocupamos de activismo urbano, que nos resulta a nosotros más fácil de hacer y mucho más efectivo. De hecho, a partir de ahí nos empezamos a reunir todos los meses, una vez por mes, en principio presencial, y ahora nos estamos reuniendo cada 15 días para proyectar cuáles van a ser los activismos en el mes. Entonces, a nosotros eso nos resultó funcional. No hubo otro grupo que se ocupara de otra cosa. No fue culpa nuestra, digamos, porque así termina sonando como que, bueno, no nos ocupamos y fue un refuerzo negativo. No, fue un refuerzo positivo para saber cuáles eran las tareas que podíamos realizar mejor, con menos esfuerzo, y que sean más efectivas para integrar, digamos, sumar gente. Está bien, no, claro, pero es más o menos lo mismo que dije yo. No tengo más nada que agregar con eso. O sea, no quiero entrar en... Porque en realidad yo ya la había dado por terminado, pero bueno, o sea, yo tuve que decir más cosas porque dije no otras cosas y al final estábamos en el debate. Pero por eso me resulta... No me resulta que aporte nada que nos pongamos a hacer un debate de ese tipo. Yo no le estoy echando culpas a nadie, no tiene nada que ver. Yo quiero, digamos, con el estado actual ver qué hacemos para avanzar. Me parece que ir para atrás va a tocar susceptibilidad y un montón de cosas que me parece que no vale la pena, menos que, bueno, prefiramos sentarnos, decir todo lo que pensamos y destapar la olla. Una cosa... Y otra cosa que me olvidé, perdón, pero otra cosa que me olvidé mencionar por justo lo que habías dicho anterior, es que los voceros, de hecho, sí estuvieron armando, generando bocha de contenido, porque hicimos un montón, hicimos como grupo, ¿no? Porque yo por ahí no aporté demasiado, pero un montón de comunicados y un montón de memes que fueron sumamente efectivos en vez de las charlas. Me parece que el contenido estuvo. Si gustan los foros urbanos y sirven y si hay que seguir haciéndolo, genial. Pero digamos, no es prestigiar lo que sí se estuvo haciendo. No, una pequeña cosa. Yo había hablado, o sea, lo dije, el único contenido que estuve hablando fue que anduvo muy bien también, fue el activismo viral. O sea, no me parece que estamos de acuerdo. Una pequeña cosa. Para mí es muy productivo hacer un análisis causal. Ir para atrás no significa que no podemos ir para adelante. Digamos, vayamos para adelante analizando justamente las causas de por qué las cosas están como están. Y lo que sí me parece a la vez importante es ese análisis causal. No es remover mierda, digamos, el pasado. Es eso, el análisis causal para mejorar. Entonces, que nadie se lo tome como que es una echada de culpa, etcétera, sino que es, bueno, a ver, muchachos, ¿qué pasó? Tratemos de evitarlo, tratemos de solucionarlo en base a la información que tenemos. Ah, perfecto, Vasquito. Bueno, ¿alguien más entonces? ¿Algún punto más a tratar? Bueno, justo recién llegó Aya y preguntó qué onda con el capítulo de Zona Oeste. Tiene que hablar la gente de Zona Oeste como para reactivarse. Si lo quieren sumar al PAD y hablar algo ahora, buenísimo, pero ya estamos en casi 2 horas de reunión y qué sé yo. Podemos cerrar la de Cava y se queda el que quiera y puede quedarse, y si no, se ve también en la reunión intercapítulo nacional. Dale, buenísimo. Perdón. No, entonces, o sea, dale, para mí cerramos la de Cava y bueno, después nos quedamos charlando. ¿Alguien más quiere agregar algo de Cava? Nada por aquí. Bueno, entonces, siendo las 23:53, cerramos la reunión de organización del Movimiento 6 Subcapítulo de Cava, Argentina, del domingo 14 de julio de 2013. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo a las 22 horas. Saludos. Un abrazo.